Si todo lo que usted teme es solo el castigo por su pecado, yo dudo de que usted sea salvo. Cuando usted es un hijo de Dios y peca, no llora primordialmente porque va a ser castigado, llora principalmente porque ha traído afrenta a su Dios. Y dirá como David: oh Dios, estoy tan avergonzado, he pecado contra ti. No solo he roto tus mandamientos, sino que he quebrantado tu corazón. Esa es la diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo, cuando desobedece, teme el castigo que pueda imponerle su amo. Pero un hijo, cuando desobedece, si es que es un hijo amoroso, teme la tristeza que su desobediencia causará a su padre. Y su corazón se quebranta porque ha quebrantado el corazón de su padre. Le molesta el pecado de esa manera. Cuando peca, siendo un hijo de Dios, dice: oh Dios, he pecado contra ti. Lo ve. Molesta la conciencia, pero hace algo más: entristece el corazón. Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu nuevo me sustente. Ahora David no está pidiendo que su salvación le sea restaurada. Es un hijo de Dios y ora: vuélveme el gozo de tu salvación. El hombre más miserable sobre la tierra no es el hombre perdido, sino aquel que es salvo, pero está fuera de la comunión con Dios. Cuando Dios le salva, no hace algo en usted para que ya no pueda pecar más, pero hace algo en usted para que ya no pueda gozar del pecado. Eso es lo que Dios hace. David está pidiendo: vuélveme el gozo de tu salvación. Y se pregunta: Pastor Rogers, si yo me salvo y vivo en pecado, ¿significa que no iré al cielo? Mi amigo, puede significar que usted se irá al cielo más pronto de lo que quisiera. Pablo dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. Y la palabra duermen es utilizada para hablar de la muerte de un hijo de Dios, no de la muerte de una persona no salva. Así que si usted ha perdido su gozo, no debe sorprenderle si se enferma. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Sabe que cuando usted está bien con Dios, como que está más erguido, sonríe más y duerme mucho mejor? Pero no podrá tener el gozo del Señor si reincide en desviarse de los caminos de Dios. Ahí está David, hijo de Dios, y sin embargo, sintiéndose perfectamente miserable. ¿Qué más hace el pecado en usted? Amarga su espíritu. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. David tuvo un espíritu maligno. ¿Alguna vez ha visto una persona apóstata con un espíritu amargado? Yo francamente prefiero estar con un sincero pagano que con un cristiano apóstata. Los más criticones, irritables, pendencieros, vituperativos, individuos con los que me he topado han sido apóstatas, porque se sienten miserables internamente y se sienten condenados y tratan de esparcir su miseria a los demás. Cuídese de las personas con un espíritu amargado. Son las que más critican en la iglesia. Uno pudiera pensar que recibieron el don de la crítica. ¿Sabe cuál es el problema con esas personas? Son apóstatas. Ningún alimento en la mesa le parece bueno a la persona que tiene un estómago amargado, y encuentran faltas en todo y en todos. Veamos el caso de David. Había cometido adulterio, y para tratar de cubrir ese pecado, llegó hasta el asesinato. Natán, el profeta, vino a hablar con él, no sobre las finanzas del reino, sino sobre el pecado de David. y le contó al rey la historia de un hombre que tenía una corderita como mascota. Y era como su propia hija. Hasta comía con él en la mesa. Este hombre pobre vivía al lado de un hombre muy rico que tenía miles de ovejas en sus rediles. Y el hombre rico recibió la visita de un extranjero, y el hombre rico se apoderó de la corderita del hombre pobre, la mató, la cocinó y se la dio al extranjero. Y Natán le dijo a David: tú eres el rey. Dinos, ¿qué se debe hacer con este hombre que procedió de esta manera? Y David estaba lívido de las iras. Se levantó de su trono y casi puedo verlo con sus puños apretados y rechinando sus dientes. Dijo: el hombre que hizo eso debe pagar 4 veces más. Y el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre, rey David. Has dictado sentencia para ti mismo en tu propia corte. Ahora, todo esto fue una analogía. La pequeña corderita era Betsabé, que David había robado. Y lo que sucedió fue lo siguiente. David fue muy rápido al juzgar al hombre que había matado la corderita. Sin embargo, él había quitado la vida a otro hombre. Rápido para juzgar el pecado de otro, pero ciego para ver su propio pecado. Y usted siempre encontrará que aquellos que se han desviado de la fe son meticulosos juzgando a los demás que tienen menos pecados que los que ellos tienen en sus propias vidas. Son los que tratan de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienen en sus propios ojos. Tienen un espíritu de amargura. ¿Es usted una persona con espíritu de amargura? Permítame decirle que se sentirá muchísimo mejor el momento que tenga cuentas claras con Dios. Pero, ¿qué más hace el pecado en la vida de un hijo de Dios? No solo que amarga su espíritu, sino que también sella sus labios. Salmo 51, los versos del 12 al 14. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El pecado en la vida de un creyente cierra su boca, sella sus labios. David dijo: cuando esté bien con mi Dios, entonces predicaré su palabra y cantaré alabanzas y adoraré a mi Dios. ¿Sabe cómo puede saber cuándo un cristiano se ha desviado espiritualmente? Por lo general, deja de cantar. Quiero decir, su canto ya no procede de su corazón. Su alabanza se va marchitando. Deja totalmente de testificar y de compartir el evangelio de salvación. Sella por completo sus labios. Y el diablo le dice: ¿quién eres tú para estar cantando cuán hermoso es el cambio operado en mi ser teniendo en mi vida al Señor? ¿Y quién eres tú para estar testificando y diciendo a los demás que necesitan salvarse cuando tú mismo eres un mísero ejemplo y no tienes gozo ni paz y no tienes ninguna seguridad real en tu corazón y en tu vida? El diablo intimida a tantas personas porque hay pecado en su corazón y en sus vidas. Ahora, todas estas cosas juntas son cosas que pasan en esta vida. Y usted pregunta: pastor, entonces, ¿cómo uno puede regresar? ¿Cómo sobreponernos si caemos? Bien, por medio de 3 cosas sencillas y maravillosas. La primera es confianza. Usted debe tener confianza en que Dios todavía le ama. Note cómo David empieza su oración en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David tiene confianza en su Dios. Escúcheme. David supo que para una multitud de pecados, había una multitud de misericordias. ¿Lo ve? Conforme a la multitud de tus misericordias. David sabía que él era un pecador, pero también sabía que Dios estaba lleno de misericordias. El diablo le recordará que usted ha pecado gravemente. Él le dirá que Dios no quiere saber nada de usted, que lo ha echado de su lado y que, por lo tanto, usted ya no tiene ninguna esperanza. Esas son mentiras diabólicas. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. Recuerde eso siempre. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarle. No escuche, por lo tanto, las mentiras del diablo. David tuvo confianza en Dios, el mismo Dios que le ama a usted hoy. No importa lo que usted haya hecho o cuántas veces haya fracasado en su vida espiritual. Probablemente ninguno de quienes me escuchan han cometido el pecado de la magnitud del que cometió David. Sin embargo, David dijo, conforme a la multitud de tus misericordias. Para un gran pecado hay una gran gracia. Eso, mi amigo, es confianza. La segunda cosa es confesión. Note lo que David dice en los versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una confesión. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo es cuestión de admitir nuestro pecado, sino de confesarlo. David lo dice claramente, contra ti solo he pecado. Confesión delante de Dios. Amigo, cuando se trata del pecado, hay una cosa que Dios jamás aceptará: excusas o coartadas. David bien pudo haber dicho, bueno, no fue mi culpa. Mi mujer no estaba dándome el amor que merezco. También pudo haber dicho, no fue mi culpa. Betsabé se estaba bañando donde no debía haberse estado bañando. ¿O qué le parece esta otra excusa? Tuve un momento de debilidad, pero Dios, tú sabes que todos somos humanos. Además, tengo una malfunción glandular. David pudo haber dado cualquier número de excusas tratando de justificar su pecado, pero lo único que aceptará Dios es una confesión, y una confesión significa estar de acuerdo con Dios. David dijo, Dios, soy culpable. No es ni mi hermano ni mi hermana, sino yo mismo que necesito de oración. Y la confesión debe ser honesta, porque cuando tratamos de cubrirla, Dios la descubre. Pero cuando nosotros nos descubrimos delante de Dios, Él nos cubre. Él limpia y perdona. Tercero, la limpieza del pecado. ¿Qué es lo que dice David en el verso 2 del Salmo 51? Lávame más y más. Y en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, purifícame, haz desaparecer mis transgresiones. Eso es lo que pide David. Transgresiones enterradas en el sepulcro del olvido de Dios y nunca jamás serán traídas a la superficie. Y si alguien las trae a la memoria, es Satanás o su conciencia. Y cuando Dios nos perdona, nos lava y nos limpia, no solo que remueve la culpa del pecado, sino que remueve la contaminación del pecado. Y usted estará limpio y más blanco que la nieve. En 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note la última parte de este verso, nos limpia de todo pecado. Cuando David dice, lávame, eso soluciona la contaminación del pecado. Y cuando él dice, purifícame, eso soluciona el poder del pecado. Y todo esto significa, mi amigo, que Dios literalmente nos purifica internamente. Eso es el detergente triple de Dios. Y usted ya no necesita llevar la carga de su culpabilidad, ya no necesita llevar ese sentido de culpabilidad que Satanás había puesto sobre usted. ¡Lávame! Y seré más blanco que la nieve. ¿No es eso maravilloso? ¡Qué Dios tan grande, poderoso y extraordinario al que servimos! Terminemos este estudio recordando que hay la capacidad de pecar, que hay la consecuencia del pecado, pero también, gracias a Dios, hay la limpieza del pecado. Le invito a que me acompañe en una breve oración. Padre, oro porque muchos de nuestros amigos oyentes que hasta ahora han vivido intimidados por Satanás, abran su corazón para que la sangre de tu Hijo, que limpia todo pecado, les limpie y sean más blancos que la nieve. Que quieran venir a ti, Señor, con honesta confianza y se confiesen delante de ti para que tú les limpies y purifiques y que reciban a Jesucristo en sus vidas como Salvador y Señor. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Y si usted oró y tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida, tenga la amabilidad de escribirnos. Deseamos participar en su gozo espiritual. Además, su carta nos permitirá conocerle un poco más personalmente y orar por usted más específicamente. Que Dios le bendiga y le ayude en su nuevo caminar como creyente en el